Muchas noches rezamos sin evidencia de que alguien pudiera oírnos. En nuestros corazones, una esperanza por una canción que apenas entendíamos. Ahora no tenemos miedo, aunque sabemos que hay mucho por lo que temer. Movíamos montañas mucho antes de que supiéramos que podíamos. Puede haber milagros cuando crees, aunque la esperanza sea frágil, pero es difícil de que se acabe esa esperanza. ¿Quién sabe qué milagros podíamos lograr? Si crees, de alguna manera lo lograrás. Lo harás si crees. En esta época de miedo, cuando el rezo resulta tan seguido en vano, la esperanza que parece un pájaro en verano que voló tan despacio. Sin embargo, ahora estoy quieta aquí. Mi corazón está tan feliz que no lo puedo explicar, buscando la fe y diciendo palabras que nunca pensé que diría. Puede haber milagros cuando crees. Aunque la esperanza sea frágil, es difícil de matar. No siempre suceden cuando lo pides y es fácil rendirse a los miedos. Pero cuando estás, pues, deseando o incluso dañado por el dolor, no puedes ver el camino, ni atravesar a través de la lluvia. Una pequeña pero incesante y resistente voz dice que la esperanza está muy cerca. Puede haber milagros cuando crees. ¿Quién sabe qué milagros podrías lograr? Bueno, pues ya sin pausa vamos a escuchar esta preciosa canción. When You Believe, cuando crees. Mariah Carey, Whitney Houston. It's a home for song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be it's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow. Yeah.

amigos, espero que estés pasando una velada muy romántica. Eso es lo que deseo y eso es lo que generalmente intentamos que este programa produzca en ti. Vámonos con la música. La música romántica italiana, Franco Battiato. Y esta canción es Più ti amo. Che dici, t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te e più ti amo. Ogni parola che dici t'amo un po' di più. Parole che sono per te sempre le stesse. Ed io lo so che parlerai sempre così. Più vedo te, più ascolto te, più ti amo. Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te. Perché se tu mi dici di no, mi fai morire. E tu lo sai, la vita sei per me. E vedo te, e ascolto te, e t'amo sempre. Ogni parola che dici, t'amo sempre di più. Parole che sono per me sempre diverse. Quando sarà la voce tua che le dirà. E vedo te, e ascolto te, sempre la stessa. Vivo perché tu mi lasci stare vicino a te. Perché per me la vita mia non conta niente. È tutto qui, quello che ho e lo do a te. E non dirai, non dirai mai parole uguali. Se parlerà la voce tua per me. E non dirai, non dirai mai parole uguali. Se parlerà la voce tua. Pues seguimos en Tarde Romanticona. También aquellos que escuchan esta redifusión o repetición del programa el viernes por la noche al sábado, en esa madrugada. Bueno, pues escuchemos ahora Laura Pausini, Amores extraños. Ya sabía que no llegaría. Ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí. Qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos. Como tú, como yo. Es la espera en un teléfono. La aventura de lo ilógico. La locura de lo mágico. Veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque se marchó. Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán. De tiempo. Autor: Johnny Cannon. Nunca me detuve a ver el andar del tiempo, no me permití momentos para ver el reloj, no creí que fuera importante vivir lejos de la cotidianidad del día mirando el cielo. Y a pesar que no medí mi vida en segundos, me alcanzó el tiempo para realizar mis sueños. Todos los cumplí y no dejé nada a los anhelos, no dejé nada a la deriva, ni para otros turnos. Pero quiero detenerme a platicar con la muerte, pedirle un favor, me conceda un poco de tiempo para estar en paz y decirme cuánto me quiero. Porque miré al cielo para soñar, fue mi suerte. Le canté a mi amor cuánto lo amo y deshice el hielo. Ahora, este instante para mí y para volar al cielo. Voy a leer un poema titulado Ocultas Madejas, poema 157, que así lo titula el autor Enrique Tamayo Borrás. Aguardé en hastío un rubor vespertino, simulé ser un actual cordero inadvertido, resurgí como magma en grieta durmiente, me sentí lazarillo de existencia mezquina entre un labio de abismo y y de serpiente. Árido de sentido en un amargo desaire, bebí los zumos de la presente hipocresía. Recorrí por callejuelas de amores de peaje, silbé la sintonía de una tímida estupidez, sin saciar las pobres musas de mi trova. Ya nada espero en este baile de títeres, me quedé al alivio de amores sin límites. Arropé mis sábanas y presumí de la nada, machacando el espíritu de la decadencia. Asfixié mis creencias de manejada tribu. Laberinto existencial de lóbrega salida, delirante febril sin atacar lo establecido. Certeras fatigas de un envuelto fariseísmo, me convertí en cordero de benevolencia. Confianza que tembló como un seísmo. Corta e incompleta vida de un asombro, buscando amores en laberintos de cristal. Señalaré las salidas de un mudo material. Cerrando las puertas de ánimos desnudos al atrapar mis lazos en ocultas madejas. Bueno, pues agradecer a los amigos que siguen compartiendo con todos estos sentimientos y estas letras. Vamos a oír a Merche. A Merche en esta canción, muy bien acompañada. No sé vivir sin ti. Vivimos un sueño juntos de amor y de amistad, y no quiero que esto tenga algún final. Siempre soñé este momento, el tenerte, el amarte, ya te tengo aquí. Y no voy a dejar que te marches porque te quiero. Te quiero, amor. Es que te siento inevitable en mi porvenir. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Ya no puedo. Si pienso que voy a perderte, yo me vuelvo loco, loco. Estoy aquí, no me puedo apartar de tus ojos porque te quiero. Te quiero, amor. Es que te siento inevitable en mi porvenir. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Y es que no sé vivir sin ti, ya no puedo. Te tengo clavado en mi alma y en mis sentimientos. Ya no puedo. Ya no puedo. No puedo dejarte de amarme un instante. Somos alma y pasión. Dame siempre tu amor.

Los días son cortos cuando el tiempo te busca. Son largos si lo buscas tú. Nada mejor que olvidarse de los malos momentos y comenzar a tener presente que tu vida no es triste, que tú la haces así, que los que te quieren lo hacen de verdad, que cada mañana que te levantas existes, que no es ninguna ficción, que ese café que te ayuda a despertar no es más que el fruto de un árbol que alguien cultivó y que muchas personas estuvieron allí para hacer que ahora esté delante de ti. Hemos conseguido ser lo que los demás ayudaron algún día a crear, a mantener, a cuidar y a tantas otras cosas que no llegaste a ver. Con frecuencia olvidamos que no estamos solos en el mundo, que esos que ni siquiera ves forman parte de este teatro terrenal, que ningún actor es protagonista y todos a la vez lo son de sus propias historias, que el guión de uno se mezcla con el de al lado y así sucesivamente hasta llegar al tuyo. Puedes conocer a alguien que quieres olvidar, que sus actos, sus palabras te hirieron en el alma, pero ese personaje de esa pesadilla forma parte de este espectáculo de nuestra existencia. Sin él no estaría completa nuestra obra. Busca quien te haga feliz, busca el compañero que te ayude a seguir siendo feliz y deja de lado todo aquello que te haga daño. No puedes imaginar la cantidad de actores que están ahí, esperando que le des una frase posible en el guión de tu historia y desdeña para siempre ese pensamiento que crea en ti negatividad, miedo, envidia o cualquier otro peldaño de la escalera de la infelicidad. Aprende, aprende a ser feliz y aprende a interpretar una comedia, dejando que el drama pase de largo. Verás cómo tu vida es mucho mejor. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Recordarte que también en esta radio tienes un teléfono 954-66-22-22. 954-66-22-22. Si queréis que dedicar alguna canción a alguien en especial, una canción romántica, queréis hacer un comentario sobre el programa, llamar a ese teléfono y, bueno, si os coge en ese momento, dejarlo en el contestador. Pondré en contacto con vosotros e intentaremos que ese tema, esa canción, llegue a quien tú deseas que la oiga. Bueno, pues decirte que si no eres feliz, aprendas a serlo y deseo que hayas pasado una tarde romanticona y que cada día seas más feliz, que te lo mereces. Os espero en el mismo sitio, a la misma hora. Nos despedimos con este agua misteriosa de la Sica y Javier Limón para que nos llene de amor. Hasta el próximo día.